La vida de Jacob es una de las más interesantes que se relatan en el Antiguo Testamento y se caracteriza por una sucesión de conflictos. En Jacob, como en todos los seres humanos, se enfrentaban la carne y el espíritu en una tenaz batalla. Agitado por continuas tempestades del alma, Jacob pasaba de los abismos a las cumbres y de las cumbres a los abismos en una impresionante serie de crisis. Por eso, su vida tiene estrecha semejanza con la de millones de personas que en nuestros días sufren el mismo problema. Para empezar, recordemos algunos antecedentes de Jacob. Su abuelo fue el gran patriarca Abraham, y su padre fue Isaac, el hijo de Abraham. Según Génesis capítulo 21, versículo 5, Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años de edad. Después, en el capítulo 25, versículo 7, leemos que Abraham vivió 175 años en total. Esto significa, pues, que al producirse la muerte de Abraham, Isaac ya tenía una edad de 75 años. El detalle es importante, porque demuestra que Abraham llegó a conocer a su nieto Jacob y este a su abuelo. En efecto, conforme a Génesis 25, versículo 26, Jacob y su hermano mellizo Esaú nacieron cuando Isaac tenía 60 años, o sea, 15 años antes de la muerte de Abraham. Por eso, en Hebreos 11, versículo 9, se afirma que Abraham estuvo morando en tiendas con Isaac y Jacob, pues pudo vivir con sus nietos durante 15 años y murió cuando ellos ya habían entrado en la adolescencia. De este modo, descubrimos que los mellizos Esaú y Jacob conocían desde temprana edad las preciosas promesas que Dios había hecho a su abuelo Abraham y a su descendencia. De acuerdo a las costumbres reinantes, el privilegio de heredar tales promesas le correspondía al hijo mayor, por el llamado derecho de primogenitura. Si bien los muchachos eran mellizos, el mayor era Esaú, que había nacido primero, unos segundos antes que Jacob. Pero Jacob era más ambicioso, tenía más interés que su hermano en las promesas divinas, aunque al mismo tiempo era astuto y poco escrupuloso. En la parte final del capítulo 25 de Génesis, se nos relata que, aprovechando las flaquezas de su hermano Esaú, Jacob le compró el derecho de primogenitura a cambio de un guisado de lentejas. Ese fue el punto de partida de una larga enemistad entre ambos hermanos. Además, los defectos de Jacob también dieron origen a sus grandes batallas íntimas, cuando su carácter materialista tuvo que enfrentarse con sus profundas inquietudes espirituales. Por eso dije al principio que el alma de Jacob tuvo que padecer continuas tempestades hasta que se rindió definitivamente a Dios. La astucia de Jacob alcanzó su máxima expresión cuando engañó a su padre, anciano y ciego, para obtener la bendición que Isaac destinaba a su hermano. Para ello simuló ser Esaú con una absoluta falta de escrúpulos. Luego, sabiendo que su hermano pensaba matarlo, resolvió buscar refugio en la región de Harán. Sin embargo, en su infinita sabiduría, Dios tenía un propósito para Jacob, pese a sus gravísimos defectos. Leemos en el capítulo 28 de Génesis que durante el viaje Jacob se detuvo a dormir y tuvo una singular experiencia, relatada en los versículos 12 al 15. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Leemos también los versículos 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así comenzaron las grandes inquietudes espirituales de Jacob. La intervención directa de Dios en la vida de Jacob, a través de tremendas experiencias, produjo crecientes cambios en su carácter. En el capítulo 32 del libro de Génesis nos dice que, muchos años después, en vísperas de un temido encuentro con su hermano Esaú, Jacob invocó desesperadamente la protección de Dios en una plegaria que está en los versículos 9 al 12. Después, los versículos 24 al 31 relatan la batalla de Jacob con un ángel. Vamos a leer los versículos 24 y 26 al 28. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Seguimos en el versículo 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Leamos también el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esta crisis espiritual, junto con su posterior reconciliación con Esaú, marcan una nueva etapa en la vida de Jacob. Como es sabido, Jacob tuvo hijos que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Uno de sus hijos fue José, un hombre brillante al que dedicaremos la próxima plática. Mientras tanto, recordemos que al cambiar su nombre y cambiar el rumbo de su vida, Jacob inició una nueva relación con el Señor y llegó a ser uno de los grandes príncipes del pueblo de Dios. Indudablemente, Dios cambia todo lo que toca. Este es el milagro que se repite en cada persona que acepta al Señor Jesucristo en su corazón durante este tiempo de gracia, este tiempo de hoy, tan distinto al que conoció Jacob, porque hoy podemos repetir con el apóstol Pablo las palabras de su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así dice la Biblia.